Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Bienvenidos, bienvenidos a Es lo que hay, aquí en la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, ¿eh? Hola chicos, a ver, espera que no salen, ¿por qué no salen? A ver ahora, espera, me apagaron los micrófonos, a ver ahora. Ahora sale. Ahora sí, muy bien. Hola César, ¿cómo te va? Muy bien. César. No está Juancho. No está Juancho. No, se nos escapó, nos dejó solo. Solo, huérfanos. En este momento debe estar, ya se debe haber subido al micro, pero debe estar rumbo a San Juan. No, está viajando. ¿Ya está viajando? Ya está viajando, ya me pasó el parte. Dejó las indicaciones. Nos dejó el palo ahí al costado, viste, pero... Hacete cargo. Hacete cargo. Hacete cargo de la criatura. Claro, sí. Me dijo, ahí César se va a hacer cargo. Claro, total. Total. César, ¿qué te parece vos lo del paro de mañana? Bueno, yo de movida ya te digo que yo paro. ¿Vos parás? Yo paro. Ah. En mi lugar de trabajo, te diría que el 90% va a ir a trabajar. Esto... contrario, una cosa muy no, grave. Sí, ¿sabés qué pasa? Que yo estaba mirando, ¿no es cierto? Todos estamos mirando los noticieros en estos momentos. Y vos te estás fijando que la gente está enardecida con esto, está media muy nerviosa. No sé si te has dado cuenta. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, pasa que acá metemos las posturas políticas, ¿no?, de cada uno, pero yo creo que es lo correcto, se tendría que haber hecho antes, inclusive, pero bueno, o sea, es mañana y lo correcto, lo pensé bastante porque me costó por una cuestión de que, bueno, viendo de que la mayoría de tus compañeros van a ir a trabajar, viste, medio como que me hizo que pensar, pero bueno, inclusive hasta mi viejo paró, así que la decisión de parar creo que también fue influencia también de mi viejo, ¿no? O sea que en realidad hay que parar, ¿qué querés que te diga? No, yo te digo la verdad, el paro yo lo veo bien, ¿no es cierto?, por un lado, pero también hay que respetar la gente, por yo supuesto. Digo, porque yo digo hacer un paro, ¿no? Está todo bien. Pero hoy, decime, César, para pasar una ambulancia, hay gente que tiene que ir a operar a una persona de urgencia. Todas esas cosas, también hay que reverlo, me parece. Igualmente los van a dejar pasar. Tengo entendido, ¿querés que te tire la posta? Te voy a tirar. Sí. En la 191 y la rueda va a estar cortada en el día de mañana. Los transportes, ya sea colectivos, ya sea camiones, no los van a dejar pasar. Obviamente que si pasa una ambulancia, seguro que sí, y los vehículos particulares también. Ajá. Uno puede estar de acuerdo, otra persona no puede estar de acuerdo, pero es lo que va a suceder en todo caso. Eso es lo que va a suceder en el día de mañana. Ustedes, en sus respectivos trabajos, ¿ustedes son independientes? ¿Están en un lugar fijo? Yo soy independiente. Ambos, bien, independiente de ambos, por eso pueden tomar la decisión de parar o no parar. Creo que no, más sí, hay que parar. Hay que parar, por supuesto, claro. Hay gente que quiere parar y hay gente que no. Y hay que respetar las decisiones de cada uno, me parece. Quedó mucha gente con desempleo. No, pero acá, dicho sea de paso, ¿no es cierto? No es por el desempleo o por lo que hablemos, pero hay una realidad. Hay gente que la estamos escuchando y están diciendo, yo quiero ir a trabajar. Sí, sí, la que puede ir a trabajar, que vaya a trabajar. Sí, pero vos fíjate una cosa, por televisión, ¿no es cierto? No es porque lo diga yo. Un sindicalista decir... Le vamos a dar vuelta a los taxis. Vamos a dar vuelta a los autos. Eso ya estamos hablando de violencia, vamos. No, estamos hablando de que vamos a hacer un paro normal. Pero a ese se le salió la cadena. Ese salió la cadena. No tiene nada está que todo, ver. Está todo correcto, pero vos no lo podés decir al aire eso. Sí, bueno, es un derecho constitucional. El que quiere lo hará y el que no irá a trabajar. Irá a trabajar como siempre. Como pueda, pero irá. Seguramente, y hay que respetarlo, por supuesto, porque estamos en democracia. Yo creo que va a ser muy amplio, Va a ser muy amplio. ¿Te parece? Sí, sí, creo que sí. O por lo menos el 60% seguro. ¿Cuánto? El 60% de la Argentina, seguro. Eso seguro. Después más, yo creo que va a ser mucho más, pero... Sí, puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que en estos momentos estamos viviendo mucha necesidad en la gente. Entonces, por eso la gente está tratando de ir a su trabajo, no perder el presentismo, no perder el plus que le dan. Hay una realidad, ¿no es cierto?, al costado que un presentismo hoy en día, ¿no es cierto?, de una persona que está ganando más o menos 8 o 10 mil pesos, si le dan 2 o 3 mil pesos, te puedes imaginar, perder esos 2 o 3 mil pesos de presentismo, duele. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, yo prefiero perder 2 mil pesos y no perder el trabajo. Porque al ritmo que vamos, creo que varios van a perder el laburo. Yo no digo que lo pierdan o no. Vamos a discernir entre nosotros. No, por supuesto. No. Por eso, no vamos a poner los guantes, Por eso está el vidrio. Acá yo estoy de este lado, vos estás del otro. De última, la Liga del Flaco, que está ahí más cerca. Sí, no, ahí sí, pero sí. No, si estamos en democracia, no tenemos por qué andar peleando. ¡Eso! ¿Por qué vamos a andar peleando? Claro, está bueno poder hablarlo y tener diferencias, ¿no? Por supuesto. En lo más lógico... Acá yo no digo que yo sea macrista, que sea kirchnerista, no, que sea justicialista, que sea... no viene el caso de... De la UCR, nada. No, pero el tema es entablar una conversación, de decir, bueno, si estamos de acuerdo o no, ponerse de acuerdo y llegar a un momento de decir, bueno, vamos a unirnos, vamos a llevarlo a una conversación, pero se ve que las conversaciones no es yo hago, pero yo vos tenés que hacer lo que yo digo. Sí, y también tendría que hacer lo contrario. Y también señalar así con el dedo. Yo conozco algunos amigos que estaban de un lado y ahora están en el medio. Yo tampoco lo estoy señalando. ¿Viste que yo te dije? No. No, lo veo bárbaro, pero el tema, César, que creo se está poniendo pesado de los dos lados. Sí, sí, muy pasional también, muy pasional. Esto es casi como un River Boca, te diría. Y sí, lamentablemente son dos partidos muy fuertes. Y hay que tener mucho cuidado con la violencia porque es como un estado de ebullición, ¿no? Yo estaba mirando hoy por televisión que en un partido de fútbol... El partido de fútbol, el del pibe, fíjate vos. De futsal también. De futsal, bueno, de futsal murió una persona. Y en otro sacaron un arma, una recortada, se armó flor de quilombo. No, pero por eso es lo que yo te digo, la violencia es muy grande, pero es... Ojo, no es solamente acá en Argentina, ¿eh? No, por supuesto. ¿Vos viste cómo están en Rusia? ¿Cómo? En Rusia también hubo una bomba. Bueno, ni hablar en los demás países, en Siria. No, y ahora que están en problemas ahí. En Turquía. En Estados Unidos, yo soy creo que más borocho que ustedes dos. Mirá si yo ando por Estados Unidos, me meten palo. Y yo calculo que sí. Mirá si lo ven a Juancho caminando. Y bueno, lo meten preso a todos. A tres cuadras lo identifican y lo deportan. Nah, sí. Es como si fuera un granito. Qué grande, Juancho, ¿eh? Juancho creo que va a exponer en San Juan todo el trabajo que está haciendo aquí con los pescadores. ¿Ah, sí? Sí, fue con... No me acuerdo el nombre de esta chica, después lo voy a buscar, ¿no? Pero fue con una compañera, ¿no? De que está laburando. En realidad son muchas personas que están trabajando en este proyecto de los pescadores. No, no, sabía que estaban en eso, pero no como no lo hablamos, como yo no soy pescador. ¿De Varadero o de Rosario, la chica? La chica en vez es Tracy. Algo así, ahora me voy a fijar en el... ¿Pero se fue a pescar o se fue a...? No sé, con Juancho nunca se sabe. Ahí te digo cómo se llama. Espero, me caigo y me levanto. Claro. Ahora que estamos solos, ¿viste? Bueno, este... Sí, por ahí lo está escuchando. Juanchito es un tiro, ¿eh? Eso es lo bueno de ahora, le podemos sacar el cuero a Juancho. Pero sí, ¿sabés qué? Se va a rascar el oído a dos manos. Aprovechemos, total después le pasamos el audio, ¿viste? Ya bueno, está. Pero la corbata de lengua no la vamos a sacar la próxima, ¿no? No. Ah, bueno. Bueno, no sé. Vemos. Muchacho, ¿qué le parece si vamos a un tema? Y ¿los teléfonos? Dale los teléfonos. Saca el tuyo. 15-55-55-87 y el 437-393. Esas son nuestras vías de comunicación. El mío es 54-49-49. Todas solteras. Sí. A partir necesita de que... todas solteras, este muchacho. después que salga la radio. Viudas también. También. ¿Con hijo? No, si no tiene hijo. ¿Cómo? Pero si hay alguna viudita con algún chiquito, qué sé yo. Ese es un muy buen tema para tratar después del próximo tema. La cantidad de mujeres. Yo creo que aquí en San Pedro están todas las mujeres, las más lindas, están acá. Todas las mujeres de San Pedro son lindas acá. Es una cosa impresionante. Hay muchas mujeres lindas. Sí, la verdad que sí. La otra es la de Rosario. Bueno, Rosario dicen que también. Yo no he frecuentado mucho. Corrientes, Santa Fe, no sé por dónde andan ustedes. Corriente ni hablar. Ah, bueno, entonces, ¿qué le parece si después del próximo tema hablamos un poquito? Te gustó, ¿eh? Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo a nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo. La rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si me dicen señor, agradezco el homenaje. Mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios. Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Jorge Cafrune, coplas del payador perseguido, sonando aquí en la 92.7 FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Estás en Es lo que hay. Hoy una versión sin Juancho. Una versión sin Juancho. Claro, lo fleteamos, Juancho. La verdad que lo mandamos bastante lejos. ¿San cuál nos mandamos? que traiga algo. La verdad que sí. ¿Qué nos puede llegar a traer de San Juan? Y la verdad que no sé. Vino, no hay vino. Espero no tocarlo. No hay vino. Sí, hay vino. Vino, traigo bueno, vino. Algún vinito. No, me dijo que se iba a jugar con un asado el fin de semana. ¿Se jugó con un lechón, loco? Sí, la verdad que sí. Qué bueno que estaba ese lechón, ¿eh? Estaba buenísimo, crocante. Sí, todo. Muy bueno. La verdad que muy bueno. No estábamos de acuerdo con las cositas que estaba poniendo arriba. ¿En la casa? Claro, el jacuzzi. El jacuzzi. No, posta, tiene un jacuzzi, sí, Juancho. Sí. Espectacular. Sí. Además, la casa de Juancho se ve a kilómetros por las botellas. Tiene todas las paredes. Es algo, botella. Está haciéndolo todo ecológico él. Sí. ¿El tanque australiano? Sí. ¿El tanque australiano? Está largando los caños al costado del vecino. ¿Cómo? Che. Sí, claro. Del agua, se nada, en todo caso. Sí, bueno... Además decirlo, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Lo que sí, no vamos a negar la vista que tiene, es impresionante. Ah, la vista, sí. Te tenés que subir al baño para verlo, pero una vista bárbara, ¿eh? Inclusive va sobre las leyes de la física esa casa. Porque el albañil le dice, tenés que hacer esto, y Juancho le dice no. O sea, pero así no. No, yo quiero así. O sea que va a ser toda una incertidumbre cuando la casa esté armada. Porque ahí se pueden derribar muchos mitos. El tema de la humedad, la cerecita. Ojo, vamos a ser realistas. El tema de la botella, vos viste, te diste cuenta que le entra mucha luz a la casa. Sí. Lo único que no sé cómo va a poder dormir. Va a tener que incortinar toda la casa. Igual creo que las habitaciones están arriba. Sí. Por lo que dice, lo va a hacer arriba, ¿viste? Pero Estábamos hablando de que todas las mujeres son lindas. Y muchas de las estrategias, creo yo, para conquistar o saber los gustos, te los puede dar el horóscopo, aunque uno quiera. Porque si vos sabés de qué horóscopo es aquella chica, vos ya por lo menos podés entrarle... Sí, la verdad que, ¿cómo ser? Por decirte, Aries, viste que es de marzo del 21 a abril del 20. Atento todas las mujeres. Ay. Que están del otro lado, Aries. Del trabajo y el negocio, hay un proyecto común. Ajá. Animará el entorno. Bien. Pero le va a hallar algún defecto, pero no se tendría que precipitar. Bien. En el amor, que es lo más lindo, lo profundamente es lo que toca el corazón, ¿no? Claro, claro. La vista de un querido familiar reforzará los lazos débiles de la pareja. Bien. Mirá vos. O sea, un pariente se te aparece. Un familiar se le va a aparecer y va a reforzar el lazo entre la pareja. Ajá, ¿cómo sería vos? Eso? Aparece el familiar y dice, le dice a ella: hola, ¿qué tal? No lo eché todo, déjalo, no lo eché todo. Andate conmigo. Claro. No es tan malo. Claro, o sea, no, por lo menos soluciona algunos agujeritos. Y el de Tauro. Tauro. Tauro es. Bravo, ¿no? Es tosudo. Tauro es muy tosudo, pero bueno, en el trabajo y en los negocios logrará un orden. Va a acomodar las cosas. Va a acomodar algunas cositas, más como a usted le gusta. Las cosas influyen con claridad. Bien, eso es bueno. Los gastos. Bien. Hay que controlarlo. El taurino, sí. En esta época, o sea, ahora. Porque este horóscopo es para cuando, para el día de hoy. Hoy, no termina. Mañana vamos a ver qué pasa. Claro, que controle los gastos. Y claro, si hay paro, le he dicho, me tomo un taxi, ¿no? Y no, mira, la verdad que no sabría decirte. Anda caminando. Anda caminando. De acá a Buenos Aires. Va a ser bravo. Parece que sí. Controlemos los gastos. Ah, sí, escúchame una cosa. Sí. Está bien. Y en el amor, ¿no es cierto? Vamos a terminarlo a Tauro. Sí. En el amor se reconcilia las diferencias. Bien. ¿Cómo estamos? Y disfruta un grato momento en pareja. Y las reconciliaciones generalmente traen algo bueno. Claro, siempre trae algo bueno. Trae algo lindo, ¿no es cierto? Aparte, Tauro es medio cortante, vamos. Es más tirando a tosco. Tomó la decisión, ¿viste? Y no... Así como no dijo, penas. No le hablo más, dijo más sí, no reconciliación. Listo. Bueno, te lo digo porque soy Tauro. ¡Ah! Por eso, por ahí viene el tema. Y bueno, aparte, ¿no es cierto? Me salió casi parecido. Claro. ¿Vos sabés? Bien. Che, ¿vos flaco de qué signo sos? Cáncer. ¿La familia? Mi mujer es canceriana. Es muy, muy... Cáncer. Romántico. ¿Sos romántico vos, flaco? No quiere escuchar los mensajes negativos. Y atiende lo positivo. ¿Qué tal el tipo? Pero está bien. Cuidado. En todo caso. No se deja llevar por la negatividad y escucha lo bueno. Bueno, pero vos fíjate que es generalizado eso. Vamos, la negatividad, la mayoría de la gente no la está agarrando. Vos fíjate que cuando vos ves a alguien negativo... sobre algo positivo, vos decís, pará. Claro, claro. Pará, frenate, qué sé yo. Y en sí, Cáncer tiene resultados exitosos. Bien. Así bien. Que. Bien flaco. Y en el amor, retomará una relación, pero tenga en cuenta lo que pasó para evitar. Las decepciones. Ah, y claro. O sea que va a volver. ¿O qué vuelve? ¿Con alguien que lo pateó al flaco? Aparentemente sí. ¿Quién te pateó, flaco? Pobre tipo. No va a volver si te pateó. Pensala. No vuelve. No. Sos vos el que vuelve. Vos tenés ganas de volver. Vuelve el perro arrepentido. Mirale la cara nomás. Acá lo estamos mirando la cara entre dos, te puedes imaginar. Tendríamos que tener la fotografía y pasarla por el Facebook. Le vamos a sacar una foto. Inclusive ya dio usted el teléfono. Así que, ¿qué cosa fea eso cuando...? Puede haber una reaparición para él, Es por lo que dice ahí. No, dice que podés tener la reaparición de un fantasma. ¡Epa! Esperemos que no sea de noche, que venga con un palo ese tema. Claro. No, pero aparentemente la persona que estuvo contigo, ¿está? Ha tenido un traspié de un momento de nervio o algo por el estilo, pero vos tendrías que buscarle la piedrita, la vuelta. Claro, porque hay una realidad. Todos somos casi prácticamente iguales. Somos seres humanos. Errar, erramos. Claro. Errar es humano. ¿No es cierto? Perdonar es humano. Exacto. Entonces, ¿vos perdonarías a esa persona hoy? ¿Eh? Sí. ¿Ves? Y capaz que ella está esperando que, está esperando que vos le digas algo. Exacto. Tirale una indirecta, algo. Decile. Claro, ¿cómo es? Yo que vos, ahora ponemos una canción o algo, qué sé yo, y yo la llamaría. ¿Qué te parece? No la llamaría yo, vamos. Porque si no, bueno, por ahí se confunde. Quizás le pondríamos, qué sé yo, a Luis Miguel, ¿qué te parece? Dale. Para que el flaco la reconquiste. Por ahí salimos apretando uno de esos, ¿no? Guarda, lo voy a separar, ¿eh? Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel. Tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesa. I'm América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Si vas con prisas por la vida y unas señoras no te dejan pasar, si los que mandan son idiotas, y has de calmarte cuando ves que el mundo es injusto. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Lo que no aguanto más es que me digan es lo que hay. Faltan tan solo 15 minutos para las 21. Es impresionante cómo se pasa la hora aquí en Es lo que hay. Y porque está caliente el lugar. Está, claro. Claro. Lo único que somos tres. Somos claro. El trío. El trío. Por lo menos cuatro, bueno, es diferente. Es un cuarteto, ya se complica. Se complica. Sí. Tenemos dos pedidos, Capricornio y Leo. Capricornio y Leo. A ver. Capricornio para Amalia y Leo para Samuel. Párate. Leo, Samuel. A ver. Leo. Trabajos, negocios, las cosas con un amigo no funcionan. Epa. Sí. Aparentemente está sufriendo un poco esta persona. Porque lo operaron, por eso es. Ah, mira vos. O, mirá vos. O porque es hincha independiente también. Puede ser cualquiera. Bueno, le gusta el fútbol. Sí, sí. Ah, mira sí, vos. Hincha. Acá está diciendo que sí, que por algo. Sí, sí, sí. Por que no se preocupe en ese sentido. Bien. Vienen momentos muy lindos. Bien. Ah, capaz que clasifique Independiente. Sí, no sé, pero van a tener que hacer varios goles. Gigliotti rompe nada, es increíble. Bueno, en el amor. En el amor, sí. Se lo atajaron. Se lo atajaron. Acá estás diciendo que agota su pareja con tantas exigencias. Mejor escuche con ternura. Bien, pero sabes, yo lo entiendo, y no Samuel. Insista. No, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, ¿sabes por qué? Diste justo en el clavo. Porque él está operado, entonces debe estar así a los manotazos. Tráeme esto, tráeme el otro. Ah, ¿qué? ¿Está operado? Está operado, sí. Ah, sí, mira sí, vos, ¿y qué le operaron? La rodilla, ¿no? Ah, se puede preguntar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, no, en este no, caso, en este caso es la rodilla. En este caso, No, no, va por ahí, qué no. Sé yo, uno dice... La ciencia ha avanzado un montón. Claro, no, hoy le ponen ballenita. Claro. Samuel está... está como que está, imagínate, lo operaron a la rodilla, debe sí, estar. Pero ¿qué, de qué lo operaron? La verdad que no tengo. Vos, flaco, ¿sabés qué? ¿Meñisco, ligamento? Ah, meñisco. Dan... No sé si meñisco o la tapa. ¿Eh? La tapa de la rodilla. La miércoles. ¿Qué hicieron? ¿Válvulas también? ¿O sea, qué tapa? Decía tapa. No sé si era para tapa la rodilla. Sí, sí, sí. Se me decía la tapita. La tapita de la rodilla. Claro, pobre Samuel. Le pusieron prótesis. Ah, la mierda. Sí. Vos sabés una. Yo te voy a decir una cosa, flaco. Yo tengo operadas las dos rodillas, ¿no? El ligamento cruzado anterior. Es un problema. Es un problema. No, sí. Es feísimo. Más cuando te agachas. Sí, sí, también. Te duele todos los días, te duele. ¿Qué? A mí me dijeron, no te vuelvas a cortar los ligamentos, porque si te cortan los ligamentos, te tenemos que poner un ligamento post-mortem, o sea, de otro final. De un muerto. De un muerto. Te ponen, ay, qué tal. O sea que, como que tenés algo extraño ahí. ¿No vienen prótesis para los meñiscos? Los meñiscos creo que son, ahora vienen de plástico, que inclusive son mejores que los originales. Mirá si se muere un presidente y te ponen la de un presidente. Estaría buenísimo, vos podés tal? Exigir, o sea... Qué salto que pegarías, ¿eh? Dame los meñiscos de Maradona. Así como están todos rotos, dámelo igual, que me sirven a mí. Che, ¿y Leo? Y si juega al fútbol igual, Maradona. Claro, así que imagínate. Sí, ¿de Leo? No. No, Capricornio. Capricornio. Igual que yo, oh. Capricornio. A ver. Capricornio, te digo enseguida. Capricornio. En trabajo y negocio, aunque vive con los pibes. Ah, no. Aunque vive con... ¿Aunque qué? ¿Cómo? Porque me pasó la mano así por adelante, digo. Ah. Aunque vive con los pies en la tierra. En los pies, bien, ahora sí. Tomará decisiones alocadas. Y tranquilo, hay que estar... Amalia, tengo pero que exitosas, estar tranquilo. Pero exitosas, ojo, Nosotros somos muy exitosos. La verdad que exitosa. En el amor, me parece que lo que vos dijiste es real. Ajá. Se expresa lo que su pareja le pide. Ah, bien. Mirá. Así. Con fervor, pero pídale un compromiso. Un compromiso. Ajá. Claro. Bien. ¿Qué tipo de compromiso le está por pedir la mujer? Y no sé, ¿está casado Samuel? ¿Está casado? No me invitó. Sí. ¿Casado o juntado? ¿Casado o juntado? ¿O arrimado? Casado. ¿Casado por iglesia, todo? Sí. ¿Hizo fiesta? Lo ¿Vos tuviste? No, hace muchos años. ¿Le tiraron agua bendita? Sí. Ah, mira vos. Bien, entonces. No, si le echaron un agua bendita, ya está. Ya está bendecido, puede darle un beso a la mujer. Bien. ¿No? Otro un compromiso será renovación de voto. ¿No hay renovación de voto? Sí, cuando le da el anillo. Ajá. No. De años. ¿Puede? O sea, vos claro, no. El anillo de oro, ¿no es cierto? Claro. Ahora hay que ver si lo podemos comprar. 7.000 es el mínimo. ¿Cuánto? 7.000 pesos. Te digo, porque a mí me dolió. Ah, sí. ¿Y te comprometiste vos? Y sí, no, que estoy casado yo. Ah, ¿estás casado? Yo estoy casado ya. Hablando mal y pronto, ¿no es cierto? Perdón, sí. El léxico, cagaste. Sí. Ya está, estás preso. Un saludo para mi mujer que me está escuchando. Ella se ríe, pero yo te juro, desde que me casé empezaron todos los problemas. ¿En serio? Sí, se me vinieron todos los años encima. Ah, ¿que viste los platos voladores? También, ¿viste? Luce, todo. Pero viste. Sí, y te digo más, cuando viene un plato, agachate. Ah, sí. Sí. No, más cuando pasan rasantes. Bravísima la Rocío, no me quiero imaginar. Así que compromiso, que bueno, entonces ya podemos empezar a organizar y que nos inviten, por supuesto, la renovación de votos de Samuel y... ¿Pero quién se lo tiene que pedir quién? ¿Amalia? ¿A Samuel? A Samuel, vamos. Hay una realidad, ¿no es cierto? Acá pida quien lo pida, ¿no es cierto? Se ve que es una pareja que se lleva muy bien. Sí. Por lo que vos me diste de el entorno de lo que vos hablás, o mejor dicho, perdón, de lo que vos expresás de la persona, se ve que esa persona la quiere mucho a la mujer. Sí, seguramente. Ambos son excelentes personas y muy agradables. No conozco bien su entorno familiar, pero supongo que, bueno, aparte son varios, ¿no? Y se llevan muy bien, ¿eh? Inclusive tiene unos hijos impresionantes. Ah, sí. Sí. Ah, mira. Sí, muy bien. ¿Estudian? Supongo que sí. Alejandro, están todos estudiando. Alejandro sí estudia. Es un bocho, Alejandro. Bueno, eso es lo bueno que... Se va a llevar de la vida, ¿no? Claro, por supuesto. Acá lo importante es que nos inviten, valga la reunión. Claro. Porque si hay un compromiso, hay una fiesta y de algo para comer. Nosotros llevamos las ollas para golpear. Dale, claro. ¿Eh? Y para tomar también, claro, por supuesto. ¿Cómo que no? Sí. Así flaco, que... Qué bueno. Dale nomás, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué te va a llevar? Pero es una fiesta, tiene que haber algo para tomar. No, sí, lo primero que hizo es si había del pico. Qué grande el flaco, ¿Qué te va a llevar? Che, y cuando se te calienta el pico, ¿qué haces? Una coca. Una vez que te vayas. Con Coca-Cola no creo que se te vaya a calentar el pico. ¿Qué te va a llevar después que te vas del mundo? Nada. ¿No te llevas nada? No te llevas nada, claro. ¿Qué tomas? ¿Tres cuartos? No. ¿O medio? ¿O te tomas el litro entero? Yo tomo vino. ¿Ah, sí? ¿Vino solo o le pones algo? Gaseosa. ¿Ah, sí? Yo una vez hice eso al frente de una persona y me miró como diciendo, nene, ¿qué estás haciendo?

Faltan tan solo 5 minutos para las 21. Estamos transmitiendo en vivo desde la cooperativa Las Canaletas, más precisamente aquí en la 92.7 FM La Correntada. Estás en Es lo que hay. Así muchachos. Es. Pato, ¿qué dicen? Habíamos quedado, sí, en las bebidas. Bebida. ¿Cómo? Alcohólica. Habíamos quedado en las bebidas. En las bebidas, ah, sí. ¿Cómo el ranking? ¿Qué es lo que toman ahora de noche, chico? Y ahora está mucho, muy de moda la champaña con energizantes. Ah, ¿con Speed? Claro, Speed y otras yerbas más también. Estamos dando la propaganda gratis. Claro, después le vamos y le cobramos. Vamos y le sacamos alguna. Bueno, perdón. Eso y bueno, vodka y demás. Pero siempre mezclado con algún que otro energizante. Sí. ¿Y alguna pastillita? Ah, eso también. Eso es una realidad de que muchos no quieren ver. Yo, ese es un muy buen tema quizás para hablar en otro momento, pero de esto ya viene hace, tendría que remontarme para atrás, pero bueno, más de 10 años, más. Yo te digo la verdad, hoy en día, para tomar, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado porque sí, quienes toman a veces, sí, está el tema ese de la pastillita, ¿no es, sí, cierto? Sí, sí, sí, sí. Yo te voy a contar una pequeña descripción como para que te des una idea de... Yo estaba en una mesa, ¿no? ¿Sí? Larga, con mucha gente, todos jóvenes y no tan jóvenes. Estamos en la casa de un amigo que tiene un hermano que le lleva una década menos. Entonces estábamos de este lado de la mesa, todos los amigos del más grande, sí, sí, sí, ¿no? Donde había todo tipo de bebidas, desde Fernet, eso. De la otra mitad para atrás había otras cosas que no eran bebidas. O sea, la diferencia generacional era muy amplia. O sea, dos estilos totalmente diferentes, que algunos se, sí, mezclan, sí, sí. Y es en la actualidad. A mí que nadie no me diga que no venden en los boliches, porque todo me... Yo salí toda mi vida miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, no sé si venden, no sé, otros en los boliches, no. En los boliches no creo. Hay gente, bueno, sí, es un tema medio complicado, pero ahí, yo conozco a alguien que se compró un departamento. Que vaya afuera. Bueno, pero tenés que tener tenés que tener pruebas, tenés que tener un montón de cosas. Sí, sí, no vamos a meter en ese ámbito. Pero bueno, ese es más o menos lo que se está tomando ahora, es eso. Muy caro, por cierto, todo muy caro. No. Yo te digo la verdad, yo no voy a tapar cosas que uno tampoco la ha hecho, vamos. Uno para decir pruebo a ver qué sé yo, qué es, qué no es. ¿De qué estamos hablando? ¿Sexual o...? No, ¿vos nunca te fumaste un cuetecito? eso es un tema que vamos a hablar seguramente en otra ocasión. Estábamos hablando de la bebida. Claro, no. Muy cara, por cierto, muy cara. Como para que tenés una idea, yo si salgo hoy, así, en un ratito, en un boliche, 1.000 pesos. Como para que te des una idea. Epa. No, sí. Es caro. Es caro salir y tomar adentro del boliche. Sí, ¿te cobran en los boliches? Sí, ahora sí. Ahora ¿te cobran las entradas? Sí, te cobran entradas. Mira vos. Son, creo que es entre 50 y 80 pesos. Ah, mira vos. Ahí tenés 100 de movida. ¿Pero y que después... te tiran una consumición, no? No. Ya no es como antes. No es como antes, sí, señor. Arréglatela, entraste y arréglatela. En los bares no te cobran. Si es que podés entrar. ¿Eh? En los bares no te cobran. ¿En los bares no te cobran? En los bares no te cobran. ¿En qué bar? En los bares. Y claro, porque ahí... No, ahí no podemos darle la propaganda tampoco. Pub boliches es una cosa y bares son, es otra cosa. Ah. Bares en teoría vos entras. Sí. Gratis. Sí, sí. Pero bueno, también te empoman con el tema de las bebidas. Es todo caro, pasa que hoy es todo caro. Y las bebidas principalmente. Algunas... de buen nivel y otras que son desastre. Yo no sé ustedes, pero yo hoy, por ejemplo, tomarme una Quilmes significa de tener dolor de cabeza seguramente en la proximidad de las horas. ¿Y sabes qué pasa? Sí. Que ya no la hacen con el lúpulo. El lúpulo, no sé cómo es el tema. Bien. Así. No, sí, porque se me traba la lengua. Se me lengua la traba. No, pero lo, el tema estacionario también de la bebida. No, no. El bolsillo también. El tema no es el estacionario. Ahora lo hacen con tantas químicas. Claro. Lo hacen con el tema de maíz. No se estaciona mucho la cebada. Se usa mucho maíz. Y eso, el maíz realmente tiene mucho alcohol, muchas fermentaciones. Todas esas cosas. Macanas, sí. Atacan al hígado. Sí, sí, por supuesto. Sí. Y más los colorantes que le ponen y todas esas cosas. Eso ataca más al hígado. ¿Eh? Eso ataca más al hígado. Te destruye. ¿Cómo? Te destruye. ¿Cuál es su cerveza favorita? Cerveza favorita. ¿Quilmes? ¿La de usted y usted, Pato? Mirá. Por ahí una iguana, por ahí. ¿Qué sé yo? Hay distintas marcas hoy, pero. Como buena, Isenberg, que la toman los pobres. Isenberg, está muy barata la Isenberg. No, hablando yo, más de una Isenberg no te voy a poder tomar. Hoy el nivel mío no es para tomar una Quilmes. ¿Vos qué tomás? Es mejor la Quilmes. ¿Vos qué tomás? Quilmes. ¿Qué tal el tipo, eh? Aunque yo te digo una cosa, si yo tuviera que elegir una cerveza... Aunque me tome una sola, me tomo una Quilmes. Yo tomaría una Corona. Eso es mortal. Es la cerveza. Eso es mortal. La Corona y la Sol creo que son. La Corona está en el ranking... Le estamos haciendo mucho problema. Después de paso a cobrar, no te haga drama. En el ranking de las cervezas más vendidas del mundo, está la Corona en el puesto número uno. ¿Y pero no viste que lo que pasó con los Yankees? ¿No se la querían dejar entrar? ¿A la Corona? ¿Por qué? ¿De dónde es la Corona? O no sé qué problema hubo que no la podían entrar en Estados Unidos. Y no me extrañaría, porque capaz que la fabrican en, mira, haber sabido... En México. Ah, por ahí viene. No, la fabrican en México. Es una cerveza muy, muy buena, muy buena. No te hace mal, la he tomado, muy buena. La cerveza, a ver si la encuentro. La cerveza Corona, lo que sí viene en envases chiquitos, ¿viste? El porroncito, ese que te dura un suspiro. Así, chao, fue la Corona. Pero es una cosa impresionante. Pero ahora viene de medio litro. Ahora viene de 600, sí, señor. Sí, viene de medio litro. Realmente, cuando te tomo una de medio litro, porque si no. ¿Sabe qué? Un beso. Es nada. Se fue. Pero más me gusta la parte de lo que es con graduación alcohólica más alta, ¿viste? Como ser un whisky, un buen whisky. ¿Y si te dejó el buen gusto? ¿Eh? Si te dejó el buen gusto, no querés otro. No. A mí me gusta más tirando a whisky, ¿viste? Un caballito, ¿me entendés? Pero etiquetas negras. No etiqueta el común. Pero cuando vos tomás un buen whisky y lo sabés diferenciar, sabor espectacular. La cerveza Corona es efectivamente de la Ciudad de México, fundada en el año 1926. Así que imagínate. 1926. Desde allá, ¿no? Es una de las. Bueno, acá dicen que las. Se exporta a 159 países y es la bebida premium, o sea, la más tomada en el mundo. Y en el segundo puesto, la Heineken, que también es otra cerveza áspera. Convengamos que las cervezas son oriunda de Alemania. Alemania es el origen de... Ese es el origen, ¿eh? Bien. Ese es el origen. Realmente, en Alemania hay muchas... muchas calidades de cerveza. ¿Y la Quilmes en qué puesto está? A ver, ya te digo. No, pero realmente cuando tomás una cerveza alemana, una cerveza importada, Heineken es alemana, pero la fabrica Quilmes. ¿Y la Schneider? ¿Cómo? Schneider, no. Schneider la fabrica... Creo que... Schneider, no sé bien. ¿Palermo puede ser? No. Ahí me mataste. Y ni, mira, y la Schneider ni siquiera figura en el no figura en el ranking. Está en el puesto número 1 la Corona Extra, la Heineken, en el puesto número 2 y en el puesto número 3 la Guinness. No sé si probaron alguna vez la Guinness. Ah, es una cosa impresionante. Un día vamos. Dale. Vamos, de acá vamos directo a. Y ya nos podríamos ir después de acá. Y yo justamente hoy no puedo, pero hacemos. Puesto número 4, la San Miguel Pilsen, que andás a ver de dónde será. Bikewerzer en la número 5. Y después, bueno, son todas marcas que andás a ver quién carajo las conoce. Bah, yo nunca las había visto. Pero escuchame una cosa, acá el flaco me estaba diciendo que no va a poder ir. ¿Cuándo? ¿Hoy? Sí, porque me estaba diciendo que está pensando en llamarla. Ah, y claro, bueno, está bien. Hablando sí. De los horóscopos, mirá. ¿Eh? ¿No la vas a llamar? Pero el horóscopo decía que la tenía pero que decía llamar. Decía que tenías que llamarla. Un indicio. No tengo el celular. Bueno, ¿eh? Pasá a tirarme una piedra, no sé. Llamala, decile. ¿No tenés un medio kilo de hierba? Amiga. Que me quede sin hierba, decile. Una amiga, un amigo que claro. Tenga el celular, qué sé yo. Por ahí te lo tiran. ¿Eh? No, no. Mira, estamos. Trata de que no te tiren el celular. Trata de que te tiren el número. Claro. Porque el celular te va a dejar un chicho. Muchachos, 21, ya nos tenemos que ir. Lamentablemente. Bueno. Flaco, no dejes de pasar, no sé, una piedra, algo, sé algo. Si el horóscopo te lo dijo el pato, por algo es. Y si no, hoy es mañana. Bueno, mañana ya no sé. A partir de... ¿Hasta qué hora sirve el horóscopo? ¿Eh? ¿Hasta qué hora sirve el horóscopo? ¿Hasta las 12 de la noche? Creo que sí. Hasta las 12 no. ¿Y sí? Pero si querés te la llamo yo. Pasale el número. ¿Eh? Pasale el número. Yo te hago la pata. ¿O no? Por supuesto. Como amigo, ¿no? Como amigo, claro. ¿Eh? Primero tengo que ir a hablarla y todo lo demás, qué sé yo, me das el número, veo cómo cuadra y por ahí tener la suerte de que ella vuelva. Claro. Y si no, como mucho, se va con el pato. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Gracias. Muchachos, ha sido un total placer haber compartido esta hora con ustedes y nos vemos... el próximo miércoles a las 20 horas, creo que ya con Juancho. Esperemos que no se nos vaya a ningún lado. Esperemos, ¿eh? Si quieren saludar a alguien, aprovechen ahora, cierren ustedes. No, yo realmente estoy contento con saber cuánta gente nos está escuchando y se está divirtiendo con nosotros. Sí, bueno. Es que esa es la realidad. Esa es la idea. De darle un poquito de humor a la parte de lo que es la radio. Exacto. Saludo a la familia Medina. A la Medina. Medina. ¿A qué Medina? ¿Hugo Medina lo conocemos? No, Jesús Medina y la familia. Ah, es otra cosa. Bien, bien. Bueno, pero ya que está, saludo a todos los Medina. Bien. Bueno. Muchachos, nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Chao. ¡Nos vamos a dormir! Les avisamos en las casas de sus familias que los chicos van a ir temprano. Se te nota fascista, oye, ¿qué? General sin uniforme, oye, Carlos Pepe, sos el mono de loquero, te compraste el resto. Porque voy a dormir yo. Esta es de ustedes. sin uniforme, por y Carlos Fermejo. Seguro yo me cruzo por la calle del otro lado del perro, escucho fumar, mira, que no había visto, se estaba subiendo en auto.